Hacemos la radio, la voladora radio, radio comunitaria. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y la voladora radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Como cada viernes estamos con ustedes conversando. Esperamos su participación, es importante para nosotros, ya que entonces sentimos que nos, de verdad nos escucha, que alguien está detrás de ese radio, de la computadora, y que lo que decimos no son palabras etéreas, que se escapen. El tema de hoy es la vejez, una cercanía a la muerte y la subjetividad. ¿Dónde queda, podríamos decir? Y para eso están con nosotros los especialistas, la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Y el doctor Marco Bishop. Marco, bienvenido también. Bienvenidos. Bueno, les voy a dar el teléfono en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Aquí pueden enviarnos mensajes de texto, hablar, por supuesto, al teléfono y hacernos una pregunta de lo que les vaya, pues, ocasionando el tema que vamos a discutir hoy. Recordamos que si no nos pueden escuchar en vivo, también nos pueden después, el miércoles, por ejemplo, ya está el programa en el podcast de la página de La Voladora, que es www.lavoladora.net. Pueden escucharlo ahí, también dejar sus comentarios, nosotros los revisamos y pues, les haremos dar una respuesta si es que hay una pregunta, ¿verdad? Como decía, la vejez, una cercanía a la muerte y la subjetividad. Siempre que estamos en esta parte de la vejez se considera como ya la última etapa en donde pues las personas ya acabaron con su vida. Aparte ya es una, podemos decir que se enfrentan ya muchas pérdidas, por ejemplo, ya los amigos o los familiares más cercanos se fueron, murieron, los hijos ya no están. Entonces, pues también ya está la posibilidad de la muerte propia, ¿no? Alguna incapacidad, enfermedades, y entonces damos por un hecho que pues la vida ya está como concluida, que ya no hay más que hacer, no más que esperar con paciencia la muerte. Decía un poeta ahí que los viejos son los clientes de Dios, ¿no? Algo así. Pues qué bueno, porque si Dios no tendrá clientes, entonces. Pero sí suena interesante, eso me gusta, esa frase de que los viejos son los pacientes de Dios, son los clientes, ¿verdad? Clientes, no, ya, ¿verdad? Pacientes, bueno, ya el lapsus estuvo buenísimo. Los clientes de Dios. Uh-huh. O también los pacientes de Dios, porque a él se dirigen. Uh-huh. A él le hablan mucho cuando se está ya en esa etapa de la vida, como se les dice. A él le conceden un saber sobre su propia existencia, ¿no? De su futuro, uh-huh, ¿no? De esta concepción de qué va a ser de mí, ¿no? Y es que es un tema primordial, es más viejo que Matusalén, porque la vejez siempre nos enfrenta a algo que siempre el sujeto evade, que es la muerte. Hay un punto en la vida que nos preguntamos sobre cuándo vamos a morir. Hasta se hacen como, pues yo quiero morir tal día, yo quiero morir cuando tenga tantos años. Yo me quiero morir cuando sea joven, decía mucha gente, yo conozco gente que dice eso, ¿no? Es decir, cuando no tenga que padecer los estragos de la vejez, ¿no? Y entonces, siempre hay una relación entre la vejez y la muerte, ¿no? Es el recordatorio de que no somos inmortales, que no somos inmunes, que no somos invencibles, ¿no? En la vejez están todos ya los malestares, los achaques, como se le dicen, ya no son achaques, ya son algo cotidiano, ¿no? En fin, hay tantas cosas que empiezan a aparecer en la vejez, ¿no? Y que a nosotros nos permite muchas cosas, ¿no? Como psicoanalistas hablar de... Sobre todo creo que este programa nos va a permitir quitar ciertas creencias, ciertos mitos con respecto a la vejez. Sobre, por ejemplo, esta que la vida se acaba en la vejez, ¿no, doctora? Sí, porque efectivamente creo que el título nos orienta muy bien al respecto de cómo un anciano puede estar viviendo, experimentando esa cercanía. Porque el título nos dice la vejez, una cercanía a la muerte. Quiere decir que entonces hay más de una cercanía. Podríamos pensar que esta es la definitiva, tal vez, que antes, a lo largo de todos los años de esa vida, hubieron otras formas de haberse acercado a la muerte. Y esto está respaldado también en este decir de Irene al principio, cuando ella menciona que cuando los sujetos han acabado con su vida. En ese sentido, yo lo escucho como, ¿qué han hecho para encargarse de que eso haya llegado al final? Claro, y es cierto, porque cuando se es joven también se tiene una relación con la muerte, claro. Se le reta, ¿no? Se le invita, ¿no? O se le niega, ¿no? Es decir, yo soy inmortal, como decía en un momento dado, sobre todo los 20, ¿no? Es cuando decimos que uno es capaz de hacer cualquier cosa, y sobre todo la muerte, se dice en términos muy mexicanos, nos la pela, ¿no? A los 20 años decimos, la muerte es la de los otros, decía Benedetti, ¿no? La muerte en la vejez ya la vemos como la propia. Exactamente, ¿no? Entonces, es otra relación con la muerte, ¿no? Es como alejarnos de ella, ¿no? Es como decir no existe. Y en la vejez sí es, aquí está, ¿no? Siempre he estado. Y ese encuentro con una realidad dolorosísima para el sujeto, porque el sujeto es infinitamente, íntimamente narcisista, es decir, él cree que es inmortal. Freud decía, con respecto a eso, que en el inconsciente no hay representación de la muerte. Eso es genial, eso quiere decir que los sujetos no concebimos la muerte, no tenemos la representación de nuestra muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que no la podemos procesar. Siempre, de hecho ayer en la noche en una conversación, hablábamos de los vestigios escaleológicos que se encontraban, que se acaban de encontrar aquí en Ameca, en el Sacromonte, ¿no es así? ¿No? Y entonces, decía que comentando al respecto, que la lápida es la continuación del sujeto. La tumba es eso. Es como mantener al sujeto inmortal. Es la trascendencia que el sujeto siempre busca. Por eso es importantísimo enterrar a los muertos, ¿no? En todas las culturas tienen sus ritos para eso. Pero sobre todo para decir que sigue existiendo algo que se llamaba Pedro, Juan, lo que sea. Exacto, que la lápida es una forma de nombrarlos. Podríamos decir una manera material de ese nombre. Pero también la propia palabra es dar continuidad a esa existencia. Así es. Y es todos estos rituales que están en todas diferentes culturas, ahí es precisamente para trascender la muerte. Entonces, cuando Freud nos dice que no hay representación en la muerte, es porque el sujeto siempre la está evitando. La quiere trascender a como dé lugar. Hay quienes quieren trascender siendo famosos, hay quien la quiere trascender, pero al final de cuentas, la idea es que esta... La representación no es, la muerte no esté representada en nuestra vida. Es decir, no está, la podemos brincar. De hecho, la propuesta religiosa, sobre todo la judeocristiana, es que tenemos vida más allá de la muerte, ¿no? En el paraíso o en el infierno, depende de cómo te hayas portado, ¿no? Porque ya no existe, por ejemplo, la antesala, que era el limbo o el purgatorio, ¿no? Ya el nuevo papa dice que ya no existe el limbo, ya no estamos en espera, o estás en el cielo o estás en el infierno. O están aquellos que están esperando la resurrección por el Señor Jesucristo, por ejemplo. Esos son los católicos, lo creen, y los cristianos lo creen. Entonces, la religión nos promete precisamente que vamos a ser inmortales. De hecho, la filosofía habla de la inmortalidad también, del alma. Entonces, ven, la muerte, ¿no? Tal vez piensen que nos estamos desviando un poquito porque estamos hablando de la muerte, más que de la vejez. Pero es cuando el sujeto tiene que enfrentarla, porque ya sabe que hay algo que se va a pudrir, que es su cuerpo. Es decir, y ya lo empieza a sentir. No es que cuando estemos teniendo los hachas nos estamos empezando a pudrir, sino que ya no es lo mismo. Esa omnipotencia que se tenía en la juventud se pierde. Esa convicción de que podemos ser todo ya no es la misma.

regresamos ahora sí al trasfondo del diván etéreo. Antes del corte, bueno, estaban hablando que en esta etapa de la vejez, pues la gente empieza a dimensionar como su vida, ¿no? Pero antes de entrar al tema, le repito, el teléfono en cabina es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto es el 5534-1757-73, para que ustedes nos hagan sus preguntas. Y bueno, aquí estarán para responderles. Y antes, en continuación con esta idea, sabemos muy bien que por la radio hay infinidad de personas de la tercera edad, como se les nombra ahora, ¿no? Hay infinidad de ancianos escuchándonos. Entonces queremos animarlos para que se comuniquen con nosotros. Es un tema dedicado a ustedes, ajá. Entonces creo que es una buena ocasión para exponer eso que tienen pendiente. Así es, y bueno, en estos comentarios que ustedes hacían sobre esta dimensión personal que hace la gente que ya llegó a esta edad, también puede ser que la vejez, este concepto de vejez, sea desde la perspectiva del otro. Por ejemplo, él ya está viejo, pero cuando hablas con los ancianos, hay como un dicho aquí que dicen, viejos los cerros y reverdecen, ¿no? Porque digo, nosotros mismos lo vivimos, vamos cumpliendo años y no hemos llegado a la vejez, digo, ¿verdad? Ninguno, pero... pareciera que nuestra vida, digamos, interior está como intacta. El cuerpo ha cambiado, pero nosotros nos sentimos igual. Eso sucede en la vejez. Sí, es una manifestación clarísima. Escuchamos a los ancianos cuando tienen esa posibilidad de reunirse con otros de la misma generación, cómo entre ellos se refieren como los muchachos. Voy con los muchachos, ¿no? Bueno, esa es una forma de manifestarlo, pero sí, efectivamente, esto nos crea la constatación de que en la vida subjetiva no hay un ordenamiento cronológico, no hay un desarrollo que nos permita decir que hay alguna fase de esta vida que haya quedado olvidada o que haya quedado sepultada. Siempre las cuestiones de la infancia van a estar abarcando todo ese trayecto. Entonces la sensación en el sujeto es de seguir siendo tan joven como al principio. Sí, no, esta actitud de la gente adulta que ustedes nos mencionan, por ejemplo, es una comprobación bellísima de lo que el psicoanálisis siempre ha dicho. Que la vida subjetiva no se hace vieja, no se desgasta, no, ni siquiera evoluciona ni madura. Porque nosotros decíamos, por ejemplo, en el caso de los niños, que ya desde que son niños son sujetos psíquicos de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Ya están constituidos emocionalmente para eso. Son sujetos psíquicos de pleno derecho. Y en la vejez, por supuesto que es así. Pero es algo que curiosamente ocurre cuando hablaban de esta cuestión de que son muy activos y manejan una sabiduría, ¿no? Tienen una agudeza también. Sí. No, desafortunadamente hay enfermedades que le pueden mermar como el Alzheimer, pero aún así hay una agudeza, hay una profundidad, hay una sabiduría, como usted estaba diciendo. Pero el psicoanálisis siempre lo ha dicho. Por eso decimos que la vejez es una comprobación de lo que el psicoanálisis dice. La vida psíquica es inmortal. Eso sí es inmortal. Tan es así que crea precisamente estos mitos, crea la posibilidad de trascender más allá, como la cuestión de la tumba o una obra o una caricia, porque eso es lo que hace también que trascienda a una persona. Y por eso la vida psíquica es lo inmortal del hombre. Y por ejemplo, Freud decía que cuando se sueña, porque se para la actividad motriz, entonces la actividad psíquica se manifiesta mucho más fuerte en los sueños. Por eso es una formación del inconsciente de pleno derecho y permite la figuración de deseos inconscientes. Porque ya no está la motricidad, ya no está la energía ahí puesta. Eso decía Freud del sueño. Entonces permitía que se diera toda esta vida psíquica mucho más rica. Por eso la vía regia al inconsciente es los sueños. ¿Y qué ocurre en la vejez? Exactamente lo mismo. La motricidad ya no es la misma, ya no retiene esa energía. Entonces toda la energía psíquica se va a ¿cuál? Pues a la subjetividad. A la construcción de las representaciones emocionales para una vida mucho más intensa ahí. Entonces, curiosamente, en la medida de que uno se hace viejo, la vida emocional se vuelve más productiva, se vuelve más, trabaja más. ¿no? Es como el fenómeno, por eso decía, introducía lo del sueño, porque es, se da como el fenómeno del sueño, como la motricidad empieza a ser menos, es decir, el cuerpo ya está más diezmado, lo emocional tiene más energía para trabajar. Y solo habrá que escucharlos, no solo a los que nos dan la sabiduría. Se enfocan en muchas otras cosas. Ahora sí se preocupan por sobre cómo se sienten los demás, cómo me siento yo, y otras cosas que también llega a la, como la vejez, la enfermedad. La enfermedad se vuelve entonces un tema central para la gente que llega a esa edad. Sin embargo, toda esta posibilidad efectivamente puede verse mermada, esta posibilidad subjetiva puede verse mermada, puede verse acotada por esto que menciona Irene. El decir del otro. Los otros, exactamente. Ahí donde el otro intenta poner un límite a esa vida del anciano, por la incomodidad que podría producirle en cuanto a los cuidados que ahora serán diferentes, en cuanto a escuchar de parte del anciano cuestiones que querrían los jóvenes no enterarse. No, sobre todo los familiares que viven cerca de él. Es decir, ya se vuelve incómodo. La vejez se puede considerar como una segunda niñez, en ese sentido. Los niños son incómodos por sus preguntas. Pero un niño, pues nada más le dices, ay, ya, chamaco, no moleste, y le, o le das un coscorrón, le dices, ya vais a jugar a otro lado, no me moleste con sus preguntas, sobre todo de dónde salen los niños, ¿no? Pero el adulto mayor ya no es tan fácil decirle eso. No, porque él se está autorizando ya, en ese saber. Exactamente, ya construyó una autorización en un saber que el niño puede ser que no lo tenga. Pero es igual de incómodo. ¿Por qué? Porque habla de cosas que los que lo rodean, sobre todo más jóvenes, no quieren saber nada. Sobre todo, le interrumpo, doctor Bishop, lo que el anciano dice y lo que el anciano es por su propia imagen. Claro. Eso que está representando frente a la mirada de los otros. Justamente ese tiempo que se termina y con el cual las generaciones jóvenes no quieren estar en contacto, de eso no quieren saber nada, es decir, de esa imposibilidad, de esa castración, de esa falta, no quieren saber nada. Es muy típico que en la calle veas a una persona anciana caminando en la calle, con las dificultades que eso implica, sobre todo si lleva una vida de trabajo pesada, ¿verdad? Eso se ve mucho aquí en América, lo he visto, ¿no? Y lo ves, y ves cómo la gente se voltea, ¿no? O genera compasión. Muchos de los casos no les gusta a la gente mayor que eso sientan los otros, de hecho lo reclaman, ¿por qué me tienen que ver así? ¿O por qué no me hacen caso? Porque de veras es muy difícil para el sujeto que no tiene entregada la castración en el cuerpo, todavía, tenerla que ver, porque la mira. A mí me genera, por ejemplo, ya muy en caso personal, una ternura. Una ternura porque nos está diciendo que ahí hay vida todavía. Es decir, la vida no requiere, por ejemplo, esta fortaleza física para manifestarse, para decir que se está vivo. Y es lo que ellos dicen permanentemente. Pero el sujeto joven, el sujeto que le choca, le representa lo que va a perder, efectivamente. Y entonces hay muchas dificultades cuando se llega a esa edad, porque el problema no son los de afuera, los de la calle, los problemas son los cercanos. Se vuelve difícil el trato con la gente. Con un anciano, porque se requiere un tiempo, se requiere un tiempo en el que precisamente lo que va a operar es la palabra. Claro. Y actualmente los sujetos estamos poco dispuestos a abrir ese tiempo para que ocurra la palabra, para que aparezca. Para hablar con un anciano se requiere un espacio, se requiere ese lapso en el que se pueda recibir la palabra del otro, que realmente haya una escucha. Para eso ya no hay tiempo. Sobre todo ahora, ¿no? Precipitación en una cantidad de actividades, que entonces por eso el anciano es puesto en esa marginalidad. Ahora, tenemos que abordar también, psicoanalíticamente, cómo el anciano, más vale que se haga cargo de ese lugar en el que el otro lo quiere colocar, para entonces que pueda hacer algo con si eso. Exacto, para decidir si ese lugar que se le asigna es el que a él le viene bien, Claro. ¿O qué puede hacer al respecto? Porque si decimos que ese lapso que se abre es para la palabra, también nos encontramos muchas veces en los ancianos un silencio muy permanente. Muy permanente, podríamos decir que es en respuesta a que no hay un otro al cual dirigirse. Yo creo que usted dijo algo muy, muy, muy bello, muy importante, que es la palabra de tiempo y espacio, ¿no? Sobre todo tiempo, que genera el espacio. Eso es. ¿No? Entonces, definitivamente el silencio es precisamente porque no hay ese tiempo y no le da espacio. Entonces el silencio entra. Eso es en el caso cuando es una cuestión melancólica, ¿no? Pero cuando el sujeto en edad mayor no entra en un estado melancólico, sino entra en un estado maníaco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? Pues son las múltiples enfermedades y las múltiples quejas, ¿no? Eso se da sobre todo en estructuras histéricas, totalmente de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que entonces quiere... y romper el espacio que no se le da. Y entonces, precisamente por esta falta de espacio, esa falta de tiempo para la palabra. ¿Y qué ocurre? Entonces, son achaques, son molestias para la familia, se hacen molestos a propósito. Y esto es muy difícil de hablarlo porque es cosas que son las cosas que se ocultan. Porque a final de cuentas, también hay que introducir que la hacernos viejos no nos quita lo perniciosos. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:32. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Ya estamos de regreso con ustedes hablando sobre la vejez, una cercanía a la muerte y la subjetividad. Entonces, bueno, antes del corte, Marco decía que llegar ancianos tampoco quita lo prejuicioso. Lo pernicioso. Pernicioso. Bueno, la que también. Y lo incluye, lo incluye. Bueno, los prejuiciosos, bueno, se vuelven mucho más. Pero sobre todo lo pernicioso, ¿qué quiere decir? Que no nos quita lo pernicioso. Lo insidioso, el molestar al otro. Y ahora tengo una condición. Imponérmele al otro. Imponérmele al otro. Ser incómodo para el otro. Y ahora tengo una condición que me quita cierta responsabilidad porque estoy viejo. Uh-huh. Y aquí quisiera mencionar esto. Cuando dice el doctor Marco pernicioso, precisamente es esta forma de decir desde el psicoanálisis para romper con esas otras construcciones que son sociales, por ejemplo, que van mucho en el sentido de la compasión para el anciano. Claro. Y como se le tiene compasión, pues no hay que tocarlo, no hay que dañarlo, no hay que molestarlo. Y ocurre entonces que en esa contención de decirle a este anciano ciertas cosas que pudieran dañarlo, entonces el ámbito cercano de ese vínculo social se va convirtiendo efectivamente en algo insoportable. Entonces, ¿qué hace el psicoanálisis? Coloca al sujeto en ese lugar de responsabilidad. Sí. Eso también es el sujeto, un anciano que puede ser pernicioso como cualquiera. Por ejemplo, uh-huh. Un ejemplo de lo, cómo se cubre lo pernicioso, uh-huh. precisamente con respecto a una posición social, uh-huh. son las madres, ¿no? Uh-huh. Las madres tienen un día sacrosanto que se llama el 10 de mayo, en donde son alabadas como lo máximo en la creación de la humanidad, y que son buenas por naturaleza y aman a sus hijos por naturaleza. Todo el mundo sabe que no es cierto, ¿no? Hay madres malas, sádicas, podría yo decir. Uh-huh. Pero son intocables la cuestión materna, porque, sobre todo que, por ejemplo, las madres que tienen a los hijos a su servicio para todo, ¿no? Y desde chicos los tienen sometidos y son para ellos y se los comen, literalmente, ¿no? Por ejemplo, eso también se cubre, y en este caso es lo mismo que ocurre aquí, permite que eso no se hable, pero se vive mucho, ¿no? Una de las grandes cosas que se padece es precisamente toda esta inquietud, como le decía, como ya no hay esa motricidad, toda esa intensidad de la vida subjetiva se vuelca precisamente en las posibilidades de la palabra, de emocional, sobre todo, las emociones se vuelven hiperintensas en la edad de esta adulta, ¿no? Son sensibles, ¿no? Sí, para bien y para mal. Claro. Entonces, pues por supuesto que eso incomoda, ¿no? Tenemos las posibilidades de represión, uh-huh. Tenemos actividades físicas, podemos ir a pegarle al cojín, como dicen algunos, ¿no? ¿No? Pero ellos no, ¿no? Toda su intensidad, hay que decirlo ahora, empezar a introducir, porque somos psicoanalistas, tenemos que hablar de la sexualidad. Entonces, todo su erotismo está puesto ahí. Cuando antes podía ser dirigido a una cantidad de actividades, el trabajo, los hijos, las visitas, los amigos. Uh-huh. Esto, como va a cancelar, el propio anciano va considerando que ya no es posible. Uh-huh. Por este malestar en el cuerpo, entonces cancela esas posibilidades y el canal que queda abierto para su sexualidad es esta forma de expresión. No, y además como decía Irene muy bien, como uh-huh. ya también se va perdiendo los amigos, uh-huh. los cercanos, pues uh-huh. se va perdiendo todas esas posibilidades, uh-huh. ¿no? Entonces se empieza a quedar solo, uh-huh. solo con su subjetividad, con su vida psíquica, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde va a volcar todo ese erotismo? Uh-huh. Pues con los que le rodean, uh-huh. ¿no? De manera muy intensa, no desproporcionada ni desordenada, ojo, uh-huh. intensa, uh-huh. porque no hay de otra. Uh-huh. Uh-huh. También se erotiza muchísimo, que es muy común, las enfermedades, ¿no? Entonces se vigilan que el colesterol, que si esto, que si la pastillita para las 3 de la tarde con 15, en fin, todo se vuelve, lo más importante es tomar, estar bien con el médico, ir a mis consultas, hay mis malestares, mis achaques, todo eso se vuelve lo más importante, porque toda esa erotización viene a depositarse en esas cosas que le quedan al anciano. Uh-huh. Sí, hay el decir de un paciente, por ejemplo, que en ese espacio que empieza a ocupar de su ancianidad, él mismo dice, voy cerrando puertas, porque ahora todo mi espacio está ocupado por este malestar físico, ¿sí? Voy cerrando todas las puertas, preparándome para el momento del encuentro con la muerte. Pero definitivamente he vivido esto como una sentencia que él mismo se establece. Claro. Uh-huh. Uh-huh. Un padecimiento sin límite. Entonces, cuando habla el doctor Bishop de esa intensidad, es precisamente que no hay ninguna otra posibilidad de manifestación más que por la vía de la enfermedad. por la vía del sufrimiento, incluso por los recuerdos. Los recuerdos, uh-huh. Claro, de lo que las premoniciones en los ancianos, claro. Ocurre mucho esto. Siento que algo le va a pasar a mis hijos. Sí, sí, y sí. Ahí están llamándole a lo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es que sentí, soñé. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y esos, los hijos y la y los que lo rodean dicen, híjole, ¿y dónde, no? Y entonces ocurre algo muy triste, que es cuando los abandonan. Claro. Estaba pensando en esto que decían, de que se pierde toda esta parte, pero también hay, por ejemplo, ahora con esto de no decirle viejo, sino de la tercera edad, y se van creando clubs de la tercera edad para que convivan, y entonces los ancianos encuentran nuevas relaciones sociales, van haciendo amigos. Bueno, eso es como la sociedad trata de cubrir precisamente lo que les decía. Entonces vamos a llamarles más bonito, menos feo, menos, no, sí, los viejos, ni no, no, eso suena feo, despectivo, es... ¿Cómo se dice? Discriminativo, ¿no? Entonces, como estamos en sociedad no discriminativa, entonces decirle la tercera edad. O adultos mayores. En plenitud. En plenitud, sí, cierto, ahora es plenitud. O sea, ¿a qué grado se tiene que llegar a negarlo que tienen que decirle plenitud? ¿No? Yo escuchaba a una persona anciana, porque así le voy a decir, porque él me dijo, a mí dígame anciano, no me, viejo, no me digas adulto en plenitud porque no es cierto, ¿no? Porque esa es una persona que lo asume, se da cuenta. Entonces, la idea, por ejemplo, de este programa es hacer conciencia de lo que existe, lo que es estar en ese momento de la vida. Uh-huh. Y hacer una reflexión no solo para los ancianos, sino para la gente que lo rodea, sus familiares. Uh-huh. Porque realmente en esa época de la vida se ve, y eso es lo que el anciano también tiene que vivir, y más bien darse cuenta, porque se da cuenta, es si son amados o no. Porque si son no son amados, son tratados, a tal punto de que está haciendo algo para que se muera. Uh-huh. Y es que en ese momento, si decimos amor, parecería que lo que queda como recurso amoroso es la pareja. Cuando el anciano en ese momento ha creado una red enorme de relaciones, pero como convencionalmente se entiende amor pareja, y hay muchos casos en los que los ancianos ya no cuentan con una, pues entonces aparece esa experiencia de pues, estoy definitivamente solo. No, uh-huh. Y además, también lo que yo decía, uh-huh, con amor, es que, uh-huh, se empieza, el anciano tiene que enfrentarse con una realidad dolorosísima, si los otros, si, cuando ocurre, cuando es negativo, si la mis hijos me aman o no, si la gente que está alrededor mío que me cuida, que esos me aman o no, porque entre toda esta dificultad que hablábamos, que se vuelve muy hiperintenso toda esta erotización a todos los elementos subjetivos, y que es muy molesto, es muy incómodo para los otros. Si no amas a la persona que está ahí, va a ser maltratado, va a ser abandonado. Entonces se enfrentan también a la develación de que no son amados por aquellos que él sí ama. O pensaba que amaba. O pensaba que lo amaban, que eso, sobre todo los hijos. Exacto, porque es un periodo excelente en ese momento en el que el sujeto se encuentra ya con sus posibilidades orgánicas, podríamos decir así, debilitadas, aparecen entonces una cantidad de revanchas, de venganzas, de todos esos vínculos, principalmente familiares, uh-huh, que no estuvieron puestos en esa línea amorosa, y entonces viene el momento de la represalia sobre este sujeto, ahora la vas a pagar por las que ¿cuántas veces hiciste? No hemos visto casos, uh-huh, en donde ya una persona grande, sobre todo la madre, uh-huh, que una hija la va a cuidar, va a vivir con ella para vivir con ella en sus últimos días, y lo vemos, y lo digo que todo el mundo hemos visto un caso porque es muy común, sí, que la hija que se queda con ella es la que más la odia y la trata peor, uh-huh, y la tiene amenazada. Hasta programas salen en la televisión sobre esto de la casa de la mujer de vida real, sí, claro, y no sé qué, ¿no? Y por fuera, pues todo va a cubrirlo, ¿no? Y le tiene un terror a la hija porque no sé qué, porque la tiene amenazada, en fin. ¿Por qué se estereotipa eso? Porque es muy común. Los estereotipos hablan de las cosas que son muy comunes. Entonces es muy común que curiosamente los que se quedan como que es que a cuidar a su ancianito, ¿ah?, son los que más la odian. La tienen ya a su merced para su odio y para matarla. Porque también eso se da mucho. Uh-huh. Ya cuando esto ya dice, ya, ahora te quiero matar, las matan. Porque es muy fácil. Uh-huh. Una sobredosis de medicina, uh-huh, un accidente, uh-huh, que cuántas veces, ay, se me cayó, uh-huh, ¿no? Y bueno, y no hemos hablado, por ejemplo, cuando los ancianos tienen realmente una imposibilidad física grave, que es que ya no pueden ni bañarse ellos solos, uh-huh, ni cambiar, ni ya no pueden ir al baño solos, tienen que usar pañal, tienen que ser limpiados como niños. Entonces, todo eso Si es sin amor, es un tormento. Pero ojo, si un anciano dura en esa situación, ¿qué quiere decir? Nosotros sabemos como psicoanalistas que ahí, siendo objeto de un sádico, hay un placer masoquista. Porque ancianos, hay ancianos que dicen, si esto va a ser, se mueren de inmediato. Uh-huh. O continúan durante un gran lapso de su vida en una condición que los convierte en presa del otro, es decir, se hacen maltratar por el otro. Claro, uh-huh. Porque también eso se erotiza. Uh-huh. Sabemos todo el mundo que también hay vertientes en el erótico, en donde tener que sufrir y padecer un dolor es importantísimo. Decíamos en el programa anterior, lo más intenso es el dolor. Entonces, cuando se retiran las otras investiduras libidinales, que es en el cuerpo, las otras actividades, se busca otra intensidad donde siempre sabemos que la vamos a encontrar en el dolor. Por eso es algo que siempre es algo común que se encuentra en la gente anciana, el padecer y los dolores. Sí, y también ha cambiado como esta parte del lugar de los viejos, porque yo estaba ahorita recordando cómo antes, en las culturas o aún antes en nuestra sociedad, el anciano tenía como un lugar importante para la comunidad, ¿no? Porque eran los que enseñaban, ya tenían experiencia y todo eso. Y ahora en estos tiempos, digamos que dejó de serlo y se ocupó como un desecho, ¿no? Yo no sé si recuerden, hace algunos años en la televisión, en estos comerciales contra la discriminación, salía una familia que justo el abuelo estaba como una lámpara más, ¿no? Uh-huh. Parado ahí. Porque se perdió esta parte de ser una, no sé decirlo, una parte importante de la sociedad o de la familia, a este lugar de desecho, ¿no? Sí, y es que el anciano justo deja de luchar por ese lugar, deja de manifestarse en esa particularidad, se coloca ahí donde el otro lo reduce, pero efectivamente vemos cómo en esta propia cultura... Pero sí tenemos una cultura que favorece eso. Claro, sí, por supuesto, lo favorece la invitación, decimos siempre, la invitación de la cultura es a deshacerse del otro, un gran negocio. Que el otro haga el menos ruido posible para que no me moleste en mi proyecto personal, en mis actividades, en mi comodidad. Sí, mi búsqueda infrenable de plusvalía y de... Y de goce. Y de goce, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, y además como él ya no es productivo para eso, ¿no? Uh-huh. Solo es productivo si tiene una gran herencia, ¿no? Entonces ahí sí, soy bien lindo, el abuelito, cuido, ¿no? El abuelito, sí, que le ponga, ¿no?, un enfermero. Ajá. Pero ¿cuántas veces el abuelito al final de la vida les hace cuernos porque se la deja al que sí quiere, ¿no? No al que lo cuidó, ¿no? Al perro. Al perro, ¿no? O al perro, ¿no? Así pasa, ¿no? Dicen, claro. No. Pero eso es por eso, porque lo saben, ¿no? Lo saben. Entonces, este programa es un llamado para los ancianos, que es que las cosas que saben también la pueden usar para construirse algo mejor. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3... La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Son las 2:48. Soy María Rojo. A ver, ¿tú quieres que las cosas cambien o sigan igual? Tienes el poder de elegir entre seguir dominados por la corrupción y las falsas promesas de siempre o darle la oportunidad a los que de veras saben hacer bien las cosas. Trabajemos por el México que siempre hemos querido. Tú tienes el poder en tus manos. Y yo, María, de corazón te lo digo, sí hay de otro. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Movimiento Ciudadano. Hace más de 11 años decidiste sacar del poder a gobiernos autoritarios y corruptos. Iniciar una nueva era de democracia, respeto a las libertades y de mejores tiempos para México. Aún falta camino por recorrer para construir el país que tú y tus hijos se merecen. Juntos lo estamos consolidando. Partido Acción Nacional, un partido de valores. Señor secretario, van a ser casi 600 desempleados. No hay de otra, es lo mejor para el país. Además, es mi secretaría. Yo mando. Póngame esta. Esta no va a aguantar. Claro que va a aguantar. Aquel que manda soy yo. No, señor secretario. Usted no manda. Está despedido. Es mi país y yo mando. El día ha llegado. Tú mandas. Unidos es posible. PRD. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos ahora sí en la parte final ya del programa, para que nos den sus conclusiones sobre la vejez. Entonces, bueno, han estado hablando de cómo también la persona que ya está en esta etapa de la vida, pues, o se hace, se quiere hacer, ya no se puede hacer amar en ese momento, si al principio, digamos, con toda la familia fue, digamos, podríamos decir esta parte, un mal abuelo, un mal padre. Pues, hacerse amar sí lo veo complicado, pero pero al menos ya podrá decidir no estar con quien no lo ama. Pero a mí me parece que poner ese tipo de límites resulta precisamente mortífero. Hacerse amar en la última etapa de esta vida, por supuesto que es posible, pero desde luego que sí. Claro que el sujeto puede remontar, podríamos decir incluso aquellas acciones que hubieran sido catastróficas. Ah, sí. No en esta intención benevolente de, pues, en el último minuto arrepentirse. No, no es esa la idea. Bueno, también se puede, ¿no? Se da mucho. Claro, no, sí, bueno, ese es el recurso de la religión, ¿no? Ajá. En el último instante, hacer algo para salvarse, ¿no? Ajá. No, aquí estamos hablando de un acto continuado en el momento en el que el anciano se percata de que no está siendo acogido amorosamente por el otro. Por supuesto que está abierto definitivamente el canal de hacerse amar. Sí, definitivamente. No continuar colocado en ese Ahora, lugar de lastre yo, o de la lástima. Yo ¿no? sigo sosteniendo que es muy difícil, por una razón muy simple. Tendría que renunciar a todo el placer, todo ese goce que se obtiene intensísimo en el odio. Y eso lo hemos hablado no solo en este caso, sino también en las relaciones de pareja, con los hijos, en fin. El odio es gratis, el amor cuesta, ¿no? Y no solo es difícil para él, sino es difícil para todos. Pero bueno, ahí sí tiene razón usted, doctor, porque sí sabemos que también en ese transcurso del tiempo, por recurrir a los mismos caminos siempre de satisfacción, por supuesto que hay una enorme dificultad cada día que pasa, ¿no?, de variar el rumbo. ¿No? Claro. Sí, podemos decir ya, que ya, es muy difícil. Sí, está la inercia también de unas formas de goce ya muy, vamos a decir que no solidificadas, ¿no? Hechas en titanio, que ya es la edad que permite eso, que sean muy difíciles de modificar, pero no imposibles, yo claro. No dije imposible. Sí, muy difícil. Porque sí es importante señalarlo, ¿no? Pero se requiere que el anciano diga basta. Sí. se diga basta a él. Uh-huh. En lo que precisamente son estas formas perniciosas de obtención placentera muy, muy, muy bajas. Uh-huh. Bajas en cuanto que no permite lazo. Claro, el mismo anciano puede registrarlo. Lleva a cabo todo esto casi de manera automática, como dice el doctor, por inercia, pero lo que queda como vida emocional, lo que queda como un registro emocional, es un malestar. Claro. Uh-huh. ¿Dónde, bajo qué circunstancias el anciano podría gestar para él algo más en la línea de la alegría? Definitivamente la alegría, porque hay quien renuncia a esto, claro, porque lo asocia con la juventud. Entonces ya no soy joven, entonces ya no puedo manifestarme en una explosividad, en una carcajada, ya no puedo, porque entonces se ve mal, entonces ya no me corresponde. Y muchas veces lo más triste es que dicen ya no tengo por qué. Exactamente. Entonces, esa es la tiene parte que más se difícil. Tendría que romper todo, uh-huh, muchísima serie, uh-huh, de muchas cosas, uh-huh, pero efectivamente. Si se tiene el malestar, y una vez volvemos a los, porque siempre terminamos diciendo en el programa, mientras hay un malestar y posibilidad de transformar cualquier situación, porque entonces hay algo que no queremos, entonces tendrán que darse dignidad en su malestar, en lo que no quieren, lo que les duele, en lo que ya no va, y quieren modificarlo. Y entonces sí, ¿cuál es una opción? El psicoanálisis es una opción para construir una posibilidad nueva. Uh-huh. Porque nosotros no tenemos escucha por edades. Uh-huh. No tenemos hay psicoanálisis para niños y para adultos, uh-huh, y para adolescentes y para no. Y tampoco creemos en la tanatología ni en esas cuestiones de que nos preparen para la muerte. Para la muerte no estamos preparados. Tan es así que hay muchos miles de cursos y que ninguno funciona. Porque no estamos preparados, pero sí estamos preparados para que cuando llegue el fin seamos un sujeto digno. Uh-huh. Uh-huh. Y es una decisión que uno tiene que tomar cuando la tiene que tomar. Uh-huh. Y siempre recuerdo a Freud el día de su muerte. ¿Y por qué Freud? Porque nos dijo, él tenía un cáncer, ¿no? 18 años con un cáncer, uh-huh, para los que piensan que con un cáncer uno se muere instantáneamente. 30 y tantas operaciones en esa época, no había quimios. Morfina. Pero él no tomaba medicamentos para el dolor porque si no, no podía, uh-huh, trabajar. Uh-huh. No podía escuchar a nadie si estaba bajo un medicamento de dolor. Entonces, durante 18 años estuve viviendo con un gran dolor. Entonces, cuando llegó el momento de fin de su vida, él no murió por viejo, no murió por la enfermedad ni por el cáncer. Murió porque pidió una inyección, uh-huh, a su médico. Porque él le dijo que cuando su vida ya no tendría sentido, lo iba a buscar para pedirle ayuda. Y así fue. Como ya no podía con el dolor, porque efectivamente ya era un viejo. Uh-huh. Entonces ese cáncer ya lo consumía. Y no podía vivir bajo medicamentos, porque entonces ya no podía producir ni trabajar en la pasión de su vida, que era el psicoanálisis. Le dijo a su médico, ha llegado el momento, y ese día terminó su vida. Entonces recuerdo también la frase de también era de Freud, uno muere solo por conflictos internos. Entonces, hay formas de llegar y concluir ese conflicto interno. Y el psicoanálisis es un ofrecimiento, eso que es raro que lo ofrezcamos nosotros. Ofrezcamos la posibilidad, porque es ni siquiera es algo que debamos dar así como una pastillita, es una posibilidad de construir un fin digno o construir una etapa final de felicidad. Uh-huh. Porque eso sí lo puede producir un análisis y rápido. Bueno, pues ahí está la invitación. Le recordamos que la Asociación Civil Violencia, Género y Familia está ubicada aquí en Amecameca, en la calle San Francisco número 50, esquina con Victoria. Y que bueno, está esta posibilidad de una clínica analítica para quien nos escuchó y bueno, es una persona en esta edad o más joven y ya también está pensando que pronto le va a llegar, sí, la vejez, claro, porque también la vejez es una causa de problemas. Decimos, no hay una cuestión de edad, uh-huh, y entonces, uh-huh, y como le decía, también podemos hacerlo en general, pueden construir una cuestión feliz distinta, ¿no? Así es, bueno, nos vemos el próximo viernes, gracias a todos por habernos escuchado y estamos viéndonos el próximo viernes, gracias. Hasta luego. Bye. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano.